En junio contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga de manera gratuita su dominio .com, .net o .org. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Charleville-Mézières, Francia, 28 de mayo de 2008. Michel Fourniret y su mujer, Monique Olivier, fueron condenados este miércoles a cadena perpetua por uno de los peores casos de homicidios en serie en Francia. El condenado, de 66 años, conocido como el Ogro de las Ardenas, admitió haber raptado y matado a 7 mujeres entre 1987 y 2001. El tribunal de Charleville-Mézières condenó a su mujer por complicidad. Según la sentencia, Michel tendrá que cumplir la totalidad de la condena y su mujer al menos 28 años. Fourniret, que se ha descrito como una persona muy peligrosa, ha dicho que no apelará a la sentencia. Fuente: elmundo.es. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Soy Roberto Coria y estoy en compañía de la hermosa doctora Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto? Encantados de estar por aquí otra vez. Tenemos la producción certera y experta de nuestro querido Abel Cobos. Tenemos la asistencia técnica de Paulina de Villavicencio. Y tenemos vías de comunicación para que todos ustedes nos llamen y nos hagan saber su sentir. Claro que sí. En primer lugar, tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Tenemos nuestra página web www.testigosdelcrimen.com, donde además de obtener información interesante sobre criminalística, sobre criminología, sobre cuentos de Edgar Allan Poe, pueden dejar un mensaje directamente. Y finalmente, un correo electrónico que es testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues gracias a todos aquellos que nos han enviado un mensaje, que nos han enviado un correo electrónico, querida Lupita. Claro que sí. Bueno, hemos tenido, la verdad, muchas sugerencias, comentarios, felicitaciones. Escribió Mario Elías de Argentina, Marcela Luengas desde Austria. Ella vive en Austria y nos escucha por internet, ¿no? ¡Wow! Nos manda a felicitar y saludar. Manuel, que nos escribe de aquí de Veracruz, México. Y Claudio, que recién acaba de descubrir Testigos del Crimen y nos pregunta si hay un programa sobre Jack. Sí, mi querido Claudio, hay un programa y es el número 2, porque obviamente, pues un personaje así, pues tenía que serlo. ¿Cómo llegas a él, a ti y a todos los escuchas? De repente dicen, no, es que no se oyen los demás. Vayan a la parte de arriba, abajito del nombre de Testigos del Crimen, hacia la parte izquierda de la pantalla. Primero dice inicio y después dice episodios. Píquenle en episodios y hasta abajo, se van hasta abajo y van a ver unos numeritos, son las páginas, ahí se van a desplegar. Entonces, ahora sí que como cambio de hoja, vayan cambiándole hasta que encuentren a aquel que les interesa, que les llama la atención, aquellos que no han escuchado, etcétera. En este caso, pues tendrías que ir hasta la primera página, ¿no? Y una alternativa para todos aquellos ansiosos, abran Google o cualquier buscador popular en internet, tecleen Testigos del Crimen y tecleen Jack el Destripador en el motor de búsqueda, denle clic. Y ahí va a salir automáticamente en las respuestas todos los capítulos. Por cierto, hemos hecho varios episodios sobre Jack el Destripador. Yo creo que es el asesino al que más atención le hemos dedicado. Así que, respondida a tu pregunta. Pues sí, entonces, digo, de ahí seguiremos platicando de otras sugerencias, etcétera, como de Ángel Pizarro, que nos escribe desde New Jersey, que nos habla precisamente del índice de maldad del doctor Michael Stone, de este programa bastante famoso en Discovery, y que, bueno, ya tomamos nota de varias sugerencias al respecto para en futuras emisiones hacer un programa. Exactamente, y pues gracias a todos, gracias Guadalupe. Y bueno, como evidentemente escucharon a ustedes al inicio de este programa, la música es muy característica. Yo podría decir aquí en este momento, vive la France, viva Francia. Francia, la tierra del amor, la enciclopedia, sí. Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Gastón Leroux, la Torre Eiffel, los croissants, Alphonse Bertillon, etcétera, etcétera, etcétera. Francia ha entregado una enorme cantidad de aportaciones al mundo. Y al igual, pues nos ha entregado una buena dosis de casos criminales como el que vamos a tratar el día de hoy, que es precisamente el de un sujeto que el 28 de mayo pasado, como escucharon en la pequeña cápsula informativa emitida por nuestro ángel de la guardia de la criminalística, tratamos hoy el tema de Michel Fourniret, o Fourniret, un sujeto que acaba de ser el 28 de mayo del 2008 pasado, acaba de ser encontrado culpable por una serie de homicidios que cometió en Francia, obviamente en compañía de su amada pareja, Monique Olivier. Pero bueno, vamos a ir desentrañando qué es lo que lleva a este par de tórtolos a culminar su amor en homicidio. Pues sí, porque hay una, bueno, parte de los antecedentes es el juicio en Bélgica por los crímenes que hizo Marc Dutroux, si es que así se pronuncia, si no, bueno, perdónenos. Nos corregirán, sí. Precisamente con todo el revuelo que causó en relación a la pederastia que ejercía este hombre, ¿no? Y de ahí, bueno, empezaron así como que dijeron, pues ya estamos tranquilos, no pasa nada. Y de repente, en junio de 2004, Monique Olivier se presenta a las autoridades a denunciar a su esposo, lo cual era, pues, bastante extraño, ¿no? Era, pues, ¿cómo? Él es Michel Fourniret, que es un carpintero de 62 años, y bueno, lo pone como responsable de asesinar a 9 mujeres. Bastante cuantioso. Además de que, bueno, esta mujer, Monique Olivier, no lo hizo por buena samaritana, lo hizo temiendo las consecuencias. Ella acababa de escuchar que a la esposa de Marc Dutroux, una mujer llamada Michelle Martin, fue condenada a 30 años de cárcel como cómplice en otro hecho criminal. De Dutroux hemos platicado en el caso de András Pándi. Ya le dedicaremos su tiempo debido a Dutroux, pero bueno, como dice la Nana Goya, esa es otra historia. Fourniret ya estaba encarcelado en Bélgica por intentar secuestrar a una chica, ya lo habían pescado las autoridades. Él es interrogado por la policía, obviamente encausados por el testimonio de Monique Olivier, su pareja, y bajo presión admite haber secuestrado, violado y asesinado a varias chicas, entre ellas María Ascensión Quirombo, de 13 años, Elizabeth Brichet, de 12 años, Natasha Danay, de 13 años, Isabel Laville, de 17, Jenny Marie Dresmorault, de 22, y Farida Helwash, una mujer que no precisamos la edad, pero ya platicaremos un poco más de ella porque es importante en la historia. Con todo esto, precisamente, ¿por qué declaró Monique? Porque pues era medio raro, ¿no? Precisamente con ver que a la esposa de Marc Dutroux, Michelle Martin, pues la condenaron a 30 años, ella se asustó y dijo, no, bueno, me voy a zafar. Yo me voy a zafar, yo no voy a volverme cómplice y voy a verme no involucrada en estos crímenes, y si lo delato, bueno, pues yo ya quedo libre y exonerada, ¿no? Pero a pesar de que ella decía que no estaba involucrada, pues sí tenía conocimiento de ellos, pero vamos a ver qué tanto sabía o qué tanto estaba o no involucrada, ¿no? Exactamente, la policía no se traga su historia y dice, no, pues ¿cómo va a ser posible que esta mujer no sepa de las actividades criminales del esposo? O si sabía de ellas, ¿cómo va a ser posible que no haya participado de alguna manera? Y es por ello que deciden arrestarla como cómplice, porque la policía decía, bueno, pues que debe de haber tenido alguna manera de predar, de rondar a sus víctimas, y seguramente la esposa fue una suerte de carnada, pero bueno, ya llegaremos a eso también. Entonces es arrestada, y el 1 de julio de 2004, Fourniret admite la autoridad de los crímenes antes mencionados, y de las muertes de Céline Sasson, de 18, y de Manaya Thumpoch, de 13, nuevamente perdone nuestro francés. Y bueno, obviamente esto causa una onda de shock. La policía de Dinamarca, de Alemania, de Bélgica, de Austria, todos aquellos que han visitado Europa saben que es como cruzarse nada más una calle, estar en otro país. Y obviamente Fourniret actuaba con esa libertad. Cuando se cansaba, actuaba en Francia. Cuando no estaba conforme, se iba a Bélgica. En fin, las autoridades de todas estas naciones, debido a este hallazgo, comienzan pesquisas ante crímenes sin resolver, en los cuales las víctimas reunían un patrón muy similar al de las víctimas que elegía Fourniret. Sí, porque, digo, pues no le prestaron atención cuando estaban como casos aislados, una chica desaparecida o alguna encontrada, violada, muerta, tirada en algún lugar, en algún campo, en algún río, etcétera. Pues como lo veían aislado, nunca se preocuparon por conectarlo, ¿no? Y menos para hablar a los demás países. Cuando sale a la luz todo esto es cuando se empiezan a preocupar y empiezan las averiguaciones. que aquí, bueno, habrá que ver qué tanto sí eran responsabilidad de él, de este Michel, en complicidad con la esposa, pero habrá otros que quizá no, pues no son de su tutoría, ¿no? Pero era lo que estaban investigando, ¿no? Pues bueno, ya hemos escuchado, pues de alguna forma, el desenlace o parcialmente el desenlace de esta historia, ya llegaremos a él. Pero ¿quién era Michel Fourniret? ¿Cómo fue que conoció a esta mujer Monique Olivier? ¿Qué les parece si lo averiguamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Frecuencia Cero, precisamente, en Testigos del Crimen. Y bueno, estamos hablando de Michel Fourniret y su esposa acerca de los asesinos de las vírgenes. Así les nombraron, así les pusieron. Están así como muy aclamados ahorita, pues es un caso reciente, digamos, con todo esto de la resolución. Y bueno, antes del corte nos decía Roberto, ¿quién es este individuo, no? ¿Quién es Michel Fourniret? Bueno, pues él nace el 4 de abril de 1942 en Sedan, Francia. La verdad, hasta ahorita, menos que ya ahorita, no sé, alguien empiece a entrevistarlo, a hacer su biografía, en fin, pero hasta ahorita no tenemos datos de sus primeros años, así como para decir, fue niño maltratado o abusado y por eso violaba a estas mujeres, fue víctima de una madre mal, no tenemos nada. Exactamente, en internet no hay información al respecto, en la bibliografía, al ser un caso de gran actualidad, no hay información, en los recortes periodísticos, todos ellos se quedan en la noticia de la condena, pero ninguno arroja luz sobre su pasado, de tal suerte que lo que podríamos hacer es especular al respecto a través de sus acciones. Bueno, de él se tiene conocimiento que tiene un historial de violación y, como le llaman, de asalto indecente a menores que data de 1960. Cuando él tiene apenas 18 o 20 años de edad, ya comienza a manifestar esta conducta. Además de esto, está el dato de que tiene un historial de tráfico de armas. Es decir, el tipo se aprecia desde este momento que como que no estaba por el buen camino, así que digamos. Él, en 1987, es sentenciado a 7 años de cárcel por esta conducta indecente en contra de niños, de los cuales solamente cumple 2 por buen comportamiento. Y mientras está en prisión, conoce a un sujeto llamado Pierre Helwash, quien era miembro de un grupo radical responsable de una serie de ataques con bombas a Francia durante los años 80. Hay otras fuentes que dicen que era asaltante de bancos. Pero el punto es que este sujeto tenía en sus arcas, en su posesión, más o menos 30.000 francos. Obviamente esto le va a generar a Fourniret, pues así como que la espinita, ¿no? Dice, oye, este cuate tiene demasiado dinero guardado, lo va a dejar ahí en el tintero y más adelante va a ser significativo. Entre 1996 y 2001 es arrestado al menos en 4 ocasiones, pero es liberado por falta de evidencia. Nuevamente los cargos, abuso, asalto indecente en contra de menores de edad. Y tras su liberación se muda a Bélgica, donde consigue un trabajo en el comedor de una escuela. Es como el diabético teniendo trabajo en una dulcería, quiero pensarlo. Obviamente aquí era pues una forma de alimentar todas las fantasías que tenía en relación a menores. Pero bueno, tú nos puedes decir mejor. Sí, no, bueno, obviamente, como bien sabemos, muchos de este tipo de personas, bueno, en primera había una inestabilidad en cuestión del trabajo, lo cual es una característica básica que tienen los asesinos seriales como parte de su perfil, pero obviamente también lo que está buscando es estar cerca de la fuente de su deseo, de su placer, de la atracción, de aquello que a él le interesa. Y como no tiene referencias, digamos, en Bélgica al momento de mudarse, y como la ha librado de la prisión y de todas estas sentencias, pues obviamente la conducta ha quedado reforzada y él va a buscar esta parte en donde él pues le llama la atención, le interesa y es su foco, su fuente de placer. Es como, no sé, aquellos restaurantes de comida rápida que empiezan con Mac y terminan con Donald's. Digo, si te sientas y eres un pedófilo o un pederasta, es como un paraíso, me imagino, estar frente al área de niños. Pero bueno, por esta época, cuando está encarcelado en Francia, Fourniré conoce el amor. Conoce a Monique Olivier. Mientras él estaba cumpliendo sentencia en el centro penitenciario de Fleury-Mérogis, ella, curiosamente, es trabajadora social. A mí me recuerda mucho, vámonos al terreno de la ficción, la idea de cómo Harley Quinn, la psiquiatra en el asilo Arkham, sí, termina enamorándose del guasón. Y perdida, ¿eh? O sea, está literal, se vuelve loca. Sí, amor de locos. Pero bueno, ya hemos platicado sobre el guasón en otras ocasiones en Testigos del Crimen y lo volveríamos a hacer ahora que se estrene Batman, por supuesto, el Caballero bueno, de la Noche. No saben cómo estamos en esta mesa, en este bueno, lugar, esperando a Batman. No divaguemos, sigamos sobre Michelle Fourniré. Fourniré rastrea a la esposa de El Goulash, su antiguo compañero de cárcel, la mujer llamada Farida, y la mata para apoderarse del dinero. Él aprovecha esta pequeña fortuna para comprar una propiedad de 32 acres en la provincia de Donchery, en Francia, la cual incluye un castillo del siglo XVIII. O sea, digo, qué buena vida tenía el sujeto, ¿no? No, bueno, bastante, pero bastante buena, ¿no? Fíjate que aquí una de las cosas interesantes también es cómo conoce a Monique, que al ser asistente social, y esto de repente pasa mucho, a pesar de que se crea de que es la gente que está apoyando, está asistiendo a, bueno, digamos que a los que están inculpados de algo, a los que ya están sentenciados, para darles apoyo, para ayudarlos a rehabilitarse, a readaptarse, la reinserción, como ahora se está manejando a la sociedad, lo que ustedes quieran, de repente hay personas, me imagino que tú has de conocer algunas, yo conozco algunas, psicólogas trabajando en tutelar de menores o en alguna penitenciaria, etcétera, se llegan a enamorar de aquel convicto que saben que es malo maldito. Dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? ¿Es una suerte de complejo del Redentor o algo por el estilo? Hay una parte en donde pretenden salvarlo y creen que su amor va a ser tan grande y tan poderoso como para redimirlo, en efecto. O sea, es como la idea de por mi amor va a dejar de tomar. O por mi amor va a dejar de fumar. O por mi amor, el que lo que quieran cambiarle al susodicho o susodicha es ya con esto, bueno, van a ser diferentes. Y aquí hay una parte tanto de salvador, pero también de ser salvada. O salvado en este caso, ¿no? O sea, no se dan cuenta y hay una parte en donde los sensores de peligro, digámoslo así, no están alertados. Hay una falla en cuestión de la percepción de lo que están sintiendo, de lo que están pensando y un juicio erróneo. Entonces es que él es bueno o ella es muy buena, ¿no? Que está aquí en la cárcel. Sí, quizá tenga una parte quizá buena, pero con los antecedentes pues no se puede, ¿no? Para más o para menos. Y eso ocurre frecuentemente y es esta parte de Redentor, esta parte de Salvador y también una parte de hacer sentido a su propia vida. A mí me llama la atención esto, Guadalupe, porque digo, no tenemos, así como no tenemos información sobre Fourniré en sus primeros años de vida, tampoco tenemos información sobre Monique. ¿Qué debió de ocurrir para que una mujer sensata con un trabajo estable que se dedica a, bueno, actividades relacionadas con la impartición de justicia, qué puede suceder o qué hay en el fondo para que ella suspenda este juicio, suspenda este razonamiento y se enamore de un bribón? Fíjate que esto, bueno, a mí me hizo pensar en esto que estás preguntando. Hace precisamente, no me acuerdo si fue el mismo 28 de mayo o el día siguiente, 29 de mayo, cuando vimos la noticia, lo pasaron por varias cadenas, brevemente, ya saben, unos cuantos segundos, y que la inculpaban también a ella. Entonces, yo cuando la vi, en lugar de decir, ay, pobre mujer, porque ella trató de parecer y aparentar ser una víctima, en realidad, lo que a mí en lo personal, en una forma muy subjetiva, me despertó fue lástima. Fue un gran dolor. Y no por decir, ay, pobrecita, la obligaron, ¿no? Ay, pobrecita, estuvo metida en esa. No, sino por una parte muy pobre. Y al leer un poco más, al adentrarnos, investigar acerca de... Me queda una mujer tan sin sabor, tan sin chiste, tan... patética. Quizás sí. Suena muy fuerte. Sí, suena muy fuerte, claro. Pero cierto, o sea, una mujer que no tenía un sentido propio de vida y en donde se mimetiza o se une a este hombre malvado en donde le daría un sentido, en donde le daría un algo, al menos emoción en su vida. Pues fíjate que este par de tórtolos consuman su buen amor gracias al nacimiento de un bebé. un chico en ese entonces llamado Selim. Obviamente muchas parejas ven al bebé, ven la procreación como una forma de conseguir estabilidad en la pareja, cuando eso no necesariamente sucede. Pero bueno, ahora la familia Fourniret no va precisamente a retomar una mejor vida en este castillo enorme en Francia, sino va a comenzar una serie atroz de crímenes que los van a conducir al espectacular desenlace que les platicaremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia Positiva. Frecuencia Positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta. www.frecuenciacero.com.mx. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen saboreando los deliciosos bombones con chocolate que tradicionalmente nos invita Abel Cobos y platicamos el caso de Monsieur y Madame Fourniret, una pareja de amantes, de esposos, conocidos como los asesinos de las vírgenes, que acaban de ser capturados hace muy poco tiempo y que acaban de ser encontrados culpables, como escuchamos al inicio de este programa. Pero bueno, ¿cuál era su modus operandi? Él decía: vida, voy a salir de cacería. Entonces ella automáticamente ya sabía que podía esperar. El modus operandi era este. Monique ubicaba a chicas vulnerables, generalmente jovencitas que se encontraban en los caminos, que se acababan de pelear con los novios, que se acababan de pelear con los papás. Las atraía a su coche utilizando a Selim como, pues de alguna manera, una carnada, una forma de infundir confianza. Y después de eso las llevaba hasta su esposo, quien las golpeaba salvajemente, las violaba y terminaba por asesinarlas. Él, digo, aquí se puede ver la falta de valor hacia el género femenino. Él les llamaba a las mujeres, a las víctimas, membranas con patas. Él únicamente las veía como un objeto para satisfacer sus, pues, apetitos sexuales. Fourniret dijo que más o menos mataba alrededor de 2 chicas por año, que eso de alguna manera mantenía tranquila a la bestia que tenía en el interior. Y él disponía de los cuerpos en parajes, en su propiedad en Deuchery y en diversas locaciones de Bélgica. El 3 de julio del 2004 conducen a las autoridades hacia los sitios donde fueron inhumadas clandestinamente, comienzan a cavar y pues obviamente el hallazgo fue un montón de cadáveres femeninos encontrados en diferentes estados de descomposición, lo cual obviamente habla acerca de los diferentes momentos en que cometió estos delitos. Sí, ¿no? Bueno, de todo esto que estaban tratando de cubrirse, de taparlo, etcétera, empiezan a descubrir todo esto y toda la senda de horror. Por eso países como Alemania, Dinamarca, etcétera, empiezan como a sentirse alerta por todas este tipo de situaciones. Pero fíjate que el caso más notable fue el de la estudiante inglesa Joanna Parrish, quien en ese momento contaba con 20 años. Y bueno, decía: no, es que no está, desapareció, quién sabe. Pero sus papás, como buenos papás preocupados, empáticos, en donde dijeron: no, es que no es posible, y empiezan toda una cruzada por aclarar su muerte. Lo triste aquí, y creo que fue mucho del problema de este tipo de caso, al menos con Michelle, es la negligencia por parte de las autoridades. Hay un, digamos que antecedente en donde de repente, digo, a veces sucede en otros países, aquí no lo vayan a creer en México, pero fíjense que desapareció el expediente, quién sabe por qué. Por ahí dicen, o sea, una parte se rumora que también tenía contactos o conocidos y que estaban involucrados personas de un alto rango oficial. Y fíjate que eso es algo interesante, porque aquí en este punto se habla acerca de la teoría que tú induces, Guadalupe, sobre una red de prostitución, de relaciones sexuales extravagantes, llamémoslo así, en la cual estaban precisamente involucrados políticos, altos funcionarios, personalidades importantes dentro de la escena social de Francia. Entonces, esta ha sido una teoría que ha quedado muy en boga, aunque nunca se ha comprobado con plenitud. No, lo curioso es de que la forma en cómo manejaban las evidencias, la forma en cómo manejaban la información, todo este tipo de cuestiones, Pues por alguna extraña razón y viniendo de, estamos hablando ya del siglo XXI, estamos hablando de 2004, 2003, 2002, 2005, o sea... Y del país donde se desarrollan las ciencias forenses, donde ha tenido el mayor auge. Llama la atención eso, y eso fue algo que empezaron a buscar hacer, igual que otro caso también de ellos, en donde por toda la conducta y todas las situaciones que habían, decían que la chica se había suicidado. Cuando empiezan a descubrir que no había sido así. Joana estaba desaparecida y empezaron a buscar, a rastrear, hasta que descubren, bueno, ya él después de mucho confiesa ya que está preso y la encuentra, ¿no? Pero es una cosa muy triste, muy difícil de elaborar y sobre todo yo creo que con esto que mencionabas, la devaluación y la parte misógina hacia el sexo opuesto, en donde él las cosifica y simplemente pone un deseo. Uh-huh. Y ni siquiera algo más elaborado, ¿no? Algo demasiado simple. Fíjate que los psiquiatras, mientras se encuentra él en reclusión, catalogan a Michel Fourniret como un manipulador y un perverso sádico. Completamente de acuerdo, ¿no? Porque es una persona en donde no está pensando en los demás, es un psicópata obviamente con todos estos rasgos poco empáticos, en fin, pero además aquí también se combina la parte de la pareja en donde la esposa Monique trata de complacerlo como una forma de satisfacer para él el deseo y para ella el afecto, es decir, yo le soy útil y por eso me quiere y por eso estamos juntos, ¿no? Una forma demasiado tergiversada. Fíjate que yo creo que podríamos recordar nuestros capítulos de la serie Amor de Locos que emitimos durante el mes de los enamorados. Por favor visitarlos y pueden obtener una mayor referencia sobre estas extrañas relaciones de pareja. Bueno, finalmente se les juzga por secuestro, violación, homicidio en el caso de Fourniret y en el caso de Monique se le juzga por cómplice de secuestro y homicidio. El juicio inicia el 27 de marzo y concluye el 28 de mayo del 2008, un juicio espectacular y muy muy seguido por los medios de comunicación, por la sociedad en general que estaba pues indignada. ¿Cómo es posible que esto suceda en la Francia de nuestros días? Finalmente entonces, Fourniret, que en ese momento tiene 66 años de edad, es condenado a cadena perpetua. Recordemos que en Francia no existe la pena de muerte. Y Monique, que tiene 59 años, fue sentenciada a 28 años de cárcel. Marie-Jeanne Laville, que es la madre de una de las víctimas, de Isabel, que tenía 17 años, que fue violada y asesinada en 1987, se presume que es de sus primeras víctimas, declaró satisfecha ante la prensa, dijo que la justicia había quedado servida y que ahora podía volver a respirar. Ese fue de alguna manera el consuelo que trajo para esta mujer este episodio terrible que significó la pérdida irreparable de su hija. Ahora podría yo preguntar, ¿realmente Monique era todo lo inocente que proclamaba? No, obviamente no. Yo creo que jugaba un doble papel, ¿no? La parte de víctima, pero aquí habría que cuestionar de quién era más víctima. Ella se colocó en el papel de víctima respecto a la relación que tenía con Michel, pero a la vez era su cómplice, como una forma de conseguir lo que decíamos hace rato, un poco de afecto. Pero también es una forma de una complicidad y de codependencia demasiado severa en donde ella también es una victimaria, ¿no? Como para tener el poco respeto hacia otra persona y hacia la figura femenina que ella también representa, pues obviamente estamos hablando de alguien muy lastimado, muy dañado en una autoestima en donde proyectaban estas chicas este coraje o igual esta parte indefensa y a ella mientras a otras las violara, las matara, las golpeara, ella iba a quedar a salvo, por así decirlo, ¿no? Entonces se convierte en una víctima y una victimaria, quizá como antecedentes en su historia, ya que salga un poco más de la vida de estos dos personajes, es quizá una historia de abuso, ¿no? Sobre todo del padre hacia la madre, como una hipótesis, y en donde ella aprendió a someterse y en donde hay que complacer al otro para que esté ahí. Pues esa fue la historia del matrimonio de Michel Fourniret y Monique Olivier. Escucharon en los medios de comunicación, en la prensa, el desenlace. En Testigos del Crimen les trajimos los antecedentes y de alguna manera tratamos de analizar este caso, que por cierto ha llegado a su fin. Lo guardamos en el folder correspondiente y lo archivamos en la gaveta. Obviamente estaremos pendientes de su estadía en el penal allá en Francia y nos despedimos por este momento. Estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, Testigos del Crimen.